Suena migrante con la Joaquín. Ahora que ya no estamos. Viene a buscarme, pero baby, por acá ya nos estamos reclamo. No quiero más, yo no quiero más. Si me dejaste, los cuernos como un vikingo. Todos los fines lo mismo, que me llaman sábado y te arrepientes el domingo. Me ha llegado el comentario, dicen por ahí. Estás con otro, pero piensas en mí. Pero te olvidas desde que yo me fui. Estás pendiente a lo que hago en el party. En otra mami, y no es por ahí. Si estás con otro, ya no pienses en mí. Pero te olvidas desde que yo me fui. Estás pendiente a lo que hago en el party. En otra mami. Bájate esa nube que yo te olvidé hace rato. De nuestro amor se venció el contrato. No me valoraste, me trataste como un trapo. Queriéndome de rato, yo me busqué otro gato. Ahora llora, como si no le avisara. Que yo estaba cansada de la poca atención que me prestaba. Cuando me acostaba, ya ni me tocaba. Ahora ando cheto mal con la piba rebacán. Besito baby goodbye, no todo se puede bye. Me dejaste los cuernos como un vikingo. Todos los fines de lo mismo. Dicen por ahí. ¿Qué? Que andas con otra y no te acuerdas de mí. Hasta que suena mi tema en el party. Y los mensajes me los mandas a mí. En otro lado no te tocan así. Quieres ver lo que ya te di. Que andas con otra y no te acuerdas de mí. Hasta que suena mi tema en el party. Y los mensajes me los mandas a mí. Suena migrante con la Joaquín. Ey, teca, teca, buscando la discoteca. Otra vez usa mi camiseta. Si te acabo la mentira, dime que me piensas todavía. Sí, de lejos se ve que quiere besarme la boca otra vez. Sí, sé, se te nota que me quiere, pero estoy en otra. Dicen por ahí, está con otro, pero piensas en mí. Pero te olvidas desde que yo me fui. Estás pendiente a lo que hago en el party. Con otro mami y no por ahí. Que andas con otra y no te acuerdas de mí. Hasta que suena mi tema en el party. Y los mensajes me los mandas a mí. Quieres ver lo que ya te di. Suena la Joaquí con migrantes. Pa' que lo bailen toda la guatemalteca.